ya no me veo igual, ya no pienso igual. ¿Eso es real? Tal vez. Yo cambié, no sé si para bien, pero después, tal vez, recuerde lo que fui ayer y que no me defino de lo que hice ayer. Ahora me miro y me digo, yo ya no me veo igual, ya no pienso igual, eso es real, tal vez. ¿Cómo terminé así? Veo a la niña de ayer y no la comparo con la persona de hoy. Superé la oscuridad de mi habitación y la normalidad de lo cotidiano. Ahora pienso en la responsabilidad de la libertad y en la felicidad creada por mí misma.